ha dado el Señor, cuántos bienes nos ha dado el Señor. Si Cristo nos hubiera hecho salir de Egipto y no hubiera hecho justicia del faraón, eso nos habría bastado, nos habría bastado. Da llenú. Si hubiera hecho justicia del faraón y no nos hubiera librado de todos los ídolos, eso nos habría bastado, nos habría bastado. Da llenú. Nos hubiera librado de todos los ídolos y no nos hubiera dado todas sus riquezas. Eso nos habría bastado, nos habría bastado. Da llenú. Si nos hubiera dado todas sus riquezas, no hubiera abierto el mar para nosotros, eso nos habría bastado, nos habría bastado. Da llenú. Si hubiera abierto el mar para nosotros y no hubiera hundido a nuestros opresores, eso nos habría bastado, nos habría bastado. Da llenú. Si hubiera hundido a nuestros opresores y no nos hubiera abierto un camino en el desierto, eso nos habría bastado, nos habría bastado. Da llenú. Si nos hubiera abierto un camino en el desierto y no nos hubiera nutrido con el pan de la vida, eso nos habría bastado, nos habría bastado. Da llenú. Si nos hubiera nutrido con el pan de la vida y no nos hubiera dado el día del Señor, eso nos habría bastado, nos habría bastado. Da llenú. Si nos hubiera dado el día del Señor y no nos hubiera sellado una nueva alianza, eso nos habría bastado, nos habría bastado. Da llenú. Si hubiera hecho con nosotros una nueva alianza y no nos hubiera hecho entrar en su iglesia, eso nos habría bastado, nos habría bastado. Da llenú. Si nos hubiera hecho entrar en la iglesia y no hubiera construido en nosotros su templo, eso nos habría bastado, nos habría bastado. Da llenú. Si hubiera construido en nosotros su templo y no lo hubiera llenado de su Santo Espíritu, eso nos habría bastado, nos habría bastado. Da llenú. ¿Cuánto más tenemos que dar gracias al Señor? ¿Cuánto más tenemos que dar gracias al Señor? cuanto más tenemos que dar gracias al Señor, cuanto más tenemos que dar gracias al Señor, que nos ha hecho salir de Egipto, que nos ha hecho salir de Egipto, que ha hecho justicia del faraón, que ha hecho justicia del faraón, que nos ha librado de todos los enemigos, que nos ha librado de todos los enemigos, que nos ha dado todas sus riquezas, que nos ha dado todas sus riquezas, que ha abierto el mar para nosotros, que ha abierto el mar para nosotros, que ha hundido a nuestros opresores, que ha hundido a nuestros opresores, que nos ha dado un camino en el desierto, que nos ha dado un camino en el desierto, que nos ha nutrido con el pan de la vida, que nos ha nutrido con el pan de la vida, que nos ha dado el día del Señor, que nos ha dado el día del Señor, que nos ha hecho una nueva alianza, que nos ha hecho una nueva alianza, que nos ha hecho entrar en su iglesia, que nos ha hecho entrar en su iglesia, que ha construido en nosotros su templo, que ha construido en nosotros su templo, y lo ha llenado de su Espíritu Santo en el perdón de los pecados. Cristo, nuestra Pascua, está resucitado. Cristo, nuestra Pascua, está resucitado. Cristo, nuestra Pascua, está resucitado. Cristo, nuestra Pascua, está resucitado. Aleluya.